Bueno, sí, buenos días a todos y todas. Sí, la verdad que como otro año más, Unter Seccional Jacobacci participa del desfile que se hace cada aniversario de Ingeniero Jacobacci, y en esta oportunidad llevamos un petitorio donde solicitamos al gobernador y a las autoridades provinciales, teniendo en cuenta que también estaba presente la propia ministra de Educación, solicitando la derogación de estas resoluciones arbitrarias en consultas que ha sacado el Ministerio de Educación sin la posibilidad de ser acompañada por el sector docente. La verdad que arbitrarias en consultas porque le hacen muchísimo mal al sector educativo, sobre todo también, no solo en la provincia, sino en la línea sur, donde tiene que ver con un avance y un avasallamiento de nuestros derechos, sobre todo el desconocimiento de lo que es la resolución 233 de licencias, que ha sido una lucha histórica del sindicato docente para protección de la salud de compañeros y compañeras. Y en la línea sur, por supuesto, afecta también, por sobre todo, la cuestión de la característica de nuestra región, donde compañeros y compañeras, para ir a ver un especialista médico, tienen que recorrer muchísimos kilómetros para acercarse a centros urbanos como Bariloche, como Roca, y que verdaderamente se imponga un sistema donde desconocen los certificados médicos, porque digo, hay patologías que necesitan 3 o 4 días de reposo laboral, y la realidad es que el sistema que imponen no se los reconoce, es decir, ponen en juego, desconocen la prescripción médica sobre todo, y bueno, y hoy en día tenemos compañeros y compañeras que están enfermos trabajando en las escuelas porque el sistema no les reconoce las licencias que prescribe un médico. Y la realidad es que es terrible para nosotros el avasallamiento, pero bueno, la realidad nuestra también se suma a esto que ha hecho el Ministerio de avanzar sobre los derechos de nuestros compañeros y compañeras de manera arbitraria y unilateral. También fuimos a decirle que para nosotros la educación es un derecho, no un servicio, no se compra ni se vende la educación, y sobre todo en la línea sur, que ni siquiera pueden garantizar días de clase. La realidad es que cuando cruzamos, cuando cruzamos en el desfile, el gobernador se mostró muy molesto cuando le planteábamos la realidad, muy ofuscado, porque nosotros entendemos que hay un ajuste que es terrible, sobre todo en la línea sur, en Ingeniero Jacobacci en particular, que se agrava aún más entendiendo que la ministra que viene de nuestra localidad tiene que reconocer cuáles son las características de la zona. Sin embargo, avanzaron como ningún año verdaderamente, con el cierre de muchísimos cargos, cierre de cargos en la SRN de Ingeniero Jacobacci, en el CES 26 de Ingeniero Jacobacci, en la Escuela Especial, en el CES 18, muchísimos cierres de cargos que verdaderamente para nosotros implicaron la quita de oportunidades para jacobacinos y jacobacinas. La realidad es que nos encontramos con una ministra que no escucha, un gobernador que nada le importa y que desprecia evidentemente la educación pública. Él nos decía, no cierro escuelas en ese, no soy ajustador porque no cierro escuelas, pero hay muchísimo cierre de cargos que ha pasado, que han llevado adelante en la línea sur, además de innumerables suspensiones de clases, sobre todo en escuelas rurales, porque no pueden garantizar las condiciones edilicias. Y la realidad es que nos da mucha indignación que haya una ministra que sea de nuestro pueblo y que no pueda reconocer la realidad de la zona, que hablen de que no hay ajuste cuando en realidad no solo pasan por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino de las comunidades educativas en general. Son innumerables las situaciones de suspensiones de clase por falta de gas, por problemas eléctricos. Hace muy poco estuvieron, y días antes que ellos estuvieran en la localidad, hubo una escuela suspendida por clases porque pusieron calefactores que no funcionaban bien, y los chicos de Jacobacci perdieron muchos días de clases. Es terrible que el gobernador haga esto. Él dice que él no cierra escuelas, Pero la realidad es que ajusta. Digo, nosotros todavía luchamos por un salario digno, que en muchísimas oportunidades este mismo gobierno nos hizo propuestas que no eran remunerativas y que nada tenían que ver con la realidad que nosotros estamos solicitando y que necesita nuestro sector. Así que, bueno, repudiamos el accionar de este gobernador. Por supuesto, del sector docente, Jacobacci no recibió aplausos como él pretende, pero sí los vimos respondiendo al partido en una cuestión que tenía que ver con la megaminería y Calcatrao y demás. Y la realidad también es que Jacobacci no tienen licencia social porque no todos estamos de acuerdo que contaminen nuestro ambiente y en nuestra localidad tan cercana, ¿no? Justamente donde se va a hacer esa explotación minera es donde hay escuelas comprometidas ya con el agua, que tienen innumerables suspensiones por falta de agua o los análisis de agua salen mal, y pretenden llevar adelante un proyecto en una zona donde ya sabemos que hay crisis hídrica y que sobre todo la padecen las escuelas, que o no tienen agua o están con agua en mal estado. Y nosotros, como Interseccional Jacobacci, recepcionamos todos los reclamos. Actualmente recepcionamos muchísimos reclamos que tienen que ver con estas derogaciones, con estas resoluciones a las que les estamos exigiendo la derogación, porque trae muchísima problemática en el sector docente. La verdad que cuando le entregamos el petitorio, habrá podido ver la provincia con un gobernador muy ofuscado, porque el sector docente le está exigiendo la derogación de las resoluciones, le está exigiendo que la educación es un derecho y no una, y no un servicio, no es una mercancía. Y la realidad es que el gobernador sigue sin escuchar, y entendemos que ya además la UNTER ha solicitado en varias oportunidades reuniones, que es lo que le manifesté ese día al desfile, que reciba a la UNTER, porque la UNTER le está solicitando, porque entendemos que las problemáticas en educación se deben resolver a través del diálogo, el diálogo responsable, pero el gobernador no puede desconocer que hay comunidades educativas y no puede desconocer los derechos que están afectados y no puede desconocer los derechos del sector docente. Paola, muchísimas gracias. Seguiremos entonces al tanto de si hay algún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial. Hoy temprano estábamos, bueno, como sabés, ayer se estuvo presentando el presupuesto del año que viene por parte del gobierno nacional. ¿Vos ves un lineamiento del partido provincial, del actual jefe provincial con el nacional, teniendo en cuenta de que ya han anunciado más recorte también a las provincias? Sí, bueno, en particular, tal cual, coincido absolutamente con lo que planteás, y en particular ayer justamente, el sábado justamente nos decía, bueno, quieren que sea ajustador, entonces voy a avanzar con el presentismo, ¿no? El presentismo significa quita de derechos también para los compañeros y compañeras. Los docentes tenemos familia, nos podemos enfermar también, y nos parece que el presentismo es algo que va a traer muchísimo malestar, pero sobre todo es afectar el derecho de los compañeros y compañeras en toda su expresión. Así que él incluso hizo la amenaza de avanzar con eso, y la realidad es que evidentemente el gobernador no busca solucionar un problema, sino que busca profundizar la crisis educativa en Río Negro. Y como evidentemente la desconoce, por eso que hoy compañeros y compañeras de toda la provincia venimos acá a Viedma a decirle al Ministerio de Educación, a la ministra Jacobacina y al propio gobierno de Río Negro, que no estamos de acuerdo, que los maestros estamos de pie y que no vamos a permitir que sigan avasallando nuestros derechos y los derechos de las comunidades educativas.